Terrible. Y bueno, ingresamos. Vamos a pasar un siguiente tema. ¿Para qué nos sirve la política? Una especie de pros y contras. Yo en una parte definía a la política tipo la burocracia. Fue algo que fue hecho con buena intención, pero salió mal. Digamos. Porque supone que la burocracia, el objetivo era hacer más eficiente las labores de administración y principalmente gubernamentales. Pero al final terminó siendo sinónimo de ineficiencia. Burocracia ahora es un término negativo. Entonces yo pienso que la política es eso. O sea, la política también, el objetivo debería ser mejorar las cosas. Y por el tema de hacer leyes, o sea, de ayudar a que se hagan las leyes de convivencia y todo eso, debería mejorar la calidad de vida y todo eso, pero todo el mundo últimamente se queja de que solo beneficia a los mismos que legislan. La política solo beneficia a políticos. Y por el dichoso chorreo y cosas así, hay chorreo político también. A veces las leyes ayudan a los menos afortunados, digamos, y que tienen menos influencia. ¿Ustedes qué opinan de eso, de que la política no terminó siendo lo que quisiéramos que fuera? Ya, la burocracia y la política son instrumentos, ¿no? Pero todo depende cómo se usen y para qué se usen. El problema de los dos es que lo usan para cosas, para llegar a fines que no son los correctos, y también lo usan de manera incorrecta. Por ejemplo, la burocracia, hay demasiada gente que no hace nada, ni un carajo, está sentada en su oficina, se pierde el tiempo. En la política también. Bueno, ¿qué se tiene burocracia? En la política ves el Congreso lleno de gente que está hueveando todo el día, durmiendo con mi tía Marta, y no hacen nada. Es que la tía sabe. Pero tiene la culpa de que se llaman los peruanos. Sí, que no exigen. Se supone que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde aparte de congresistas, uh-huh, si no me equivoco, hay Cámara de Representantes. En la Cámara, sí. Se supone que hay un representante de cada uno de los estados o cada una de las zonas. Entonces, se supone que cada persona que tiene una queja de lo que le está pasando en su estado, dice, o sea, yo he visto un montón de veces en series y en películas americanas que dicen, le voy a escribir a mi representante. Entonces sí, agarran y le mandas una carta a tu representante, y se supone que tu representante tiene que escucharte, claro. O si no, te quejas con toda la comunidad y entre todos le hacen chongo. O sea, al final tu representante tiene que apoyar tu zona, pero en cambio, por ejemplo, los congresistas que salen por, no sé, Apurímac, pueblos así, lugares pequeños, llegan al Congreso y se olvidan, y lo primero que hacen, se compran una Pathfinder, se van a salones de belleza, se hacen operaciones, cirugías, no sé qué cosa, se olvidan, roban luz, matan perros, hacen los pies, o sea, al final se olvidan de dónde vinieron. O sea, prácticamente se han ganado el sorteo de abandona tu pueblo miserable, claro, y conviértete en político, y al final termina. ¿Ustedes creen que regresan a su pueblo después de terminar su pueblo? No, se quedan en Lima, formaron una empresa, hicieron algo. Muchos lo que agarran es, digamos, una vez postulan por Arequipa, y a los años postulan por otro departamento, porque ya lo odian a Arequipa, entonces cambian de departamento. Por eso, o sea, si alguien que ha salido, por ejemplo, aquí de Arequipa y no ha hecho absolutamente nada por Arequipa, yo no volvería a votar por eso. No podría dar nombres. Pero yo creo que la única persona que vi que hizo algo, pues, no sé, que puso como una publicidad con una línea para que llames y te quejes, algo así, fue Eguren, si no me parece. No sé el si... flaco. El flaco sabe. Pero acá la pregunta era, o sea, ¿nos sirve la política? O sea, estamos diciendo... cada uno. ¿Nos sirve la política? ¿Nos creemos la película? No. O sea, a la gente que saca provecho económico de esto que es la política, como por ejemplo lo que es publicidad, sí, pero por ejemplo me incluyo a mí, y tal vez a ti y a todos los músicos del Perú, que la política no nos hace nada bien, no nos sirve y nos quita chamba, y nos hace arañar paredes durante un mes, creo. Y los de Cumbia Fighter, que tal vez van a vender más por estar hablando de políticos. Exacto, saque sus cuadernos. Me pegaste el punto. Contra más, no puede ser tampoco. Claro, Claro, el agarrarse de un... Pero es normal agarrarse de un tema así que esté en, el, en boca de todos y tratar de, no sé, es normal. Que se esté conocido con eso, ¿no? Pues no, o sea, al final sí, juzgo, pero... alguien que está en medios, incluido la música, que es un arte, sí, siempre vas a poder aprovechar lo que está de moda. Y ahí, nosotros no solamente... ganamos, o sea, él dice que... Sí, pero el hecho de que no te contraten... Sí, pero el hecho de que no te contraten para no tocar en ningún sitio, ¿no? O sea, es lo mismo. El hecho de no perder ya es ganar. Y con perdido. Ciertas opciones, pero si sí. Pierdes, pero... brother. Entonces, no podrías tocar no acá que nunca. Perder, ¿ah? Sí. Ya, si ganara algún candidato, que no voy a decir el nombre. Él tiene razón, Renato. De bueno, repente, con otro tipo de candidato, tiras del país. Por eso, el tema no solamente. Ya se han ido, ya ha sí. sucedido. Sí. Por eso, el tema no. Saludos, Alan. Por eso decía que no solamente. O sea, es pros y contras, o sea, uno, puedes sacar beneficios, y dos, incluso si no puedes sacar beneficios, eres perjudicado por la política. Ese es el tema, o sea, por sí, como... lo que acaba de decir. Hay opciones que te pueden fregar peor. De hecho, que es hay por eso, ya tus candidatos que ya, si ganan, pueden fregar. Si digamos que alguien quiere ponerse radical... No, me refiero a que la semana de elecciones falta chamba, no que si sale alguien me va a faltar chamba. No estoy hablando de que... las elecciones si, en sí. Si sale tal candidato, no voy a decir el nombre como tú dices... ¿Quieres? ¿Coca? No, va a haber cierto bajón en el trabajo, no. Lo que me refiero es la semana de elecciones es muerta. ¿Para los músicos? Para muchos músicos. Algunos sí, algunos no. Uh-huh. Ley seca. Pero sobre todo por eso. Eso es a lo que me refería. Eso sí afecta. La ley seca es otro. No, pero eso. Saca el disco, por favor. La ley seca perjudica a nuestros músicos, por favor. Claro. Y a mí también. La verdad es que sí. Y a Marius. Y a las grupos del Perú. A las grupos del Perú. Creo que tengo buenas noticias. Vi en un periódico que la ley seca va a ser 24 horas nada más. Así que. No, pero mira, está prohibido beber que se llama afuera. Vender bebidas alcohólicas. Pero puedes chupar en tu casa si quieres. Puedes meter una bomba en tu casa. ¡Ay, la diferencia! Vamos a la casa de Marius. Hay una cosa. Están en la punta. hay una cosa que dice mi viejo, que lo dice más por perro que por viejo, de que, o sea, supuestamente la ley seca empezaría a las 12 de qué día. Sería... El día anterior. Esta vez sería el viernes. O sea, supuestamente los locales o las tiendas están prohibidas de vender los productos de alcohólicos, bla, bullshit, después de las 12 de ese día. No, o sea, no es viernes, es sábado. Pero... Bueno, sea el día que sea. O sea, sea el día que sea, la prohibición es vender después de esa hora. Sí. O sea, si te encuentran chupando después de las 12... Pero compraste tu trago antes de las 12, ¿te pueden decir algo? No, creo que no. Supuestamente no, así dice mi viejo. Pero igual habrá que hacer la prueba. ¿Y si lo que te compraste es un camión lleno de chelas? Sí, si te vas a decir. ¿Antes de las 11? Antes de las 12, perdón. La prueba del recibo. O sea. Si tienes el recibo con hora y fecha. Yo le recomiendo que se vayan por Mariscal Castilla. Me refiero a lo que es bueno para la gente que escucha afuera, en todo caso, pero no sabe. Pero, por ejemplo, los que vienen acá se van a entender. La San Pancho. Ya fue. La van como a trabajar Pancho. Igual. Sí. Por eso digo. Hasta en Semana Santa, la misma iglesia en Francisco, pues, llena de botellas. Claro. Pero en Semana Santa ni prohibición, pe. Sí hay. Sí. No. Sí hay, por favor. Para los católicos. Bueno, pero, ¿quién hace caso? Católico, ¿no? pero en este, se supone que en claro. el sí. Se supone que lo que se intenta es que no llegues ebrio. A la votación. A las votaciones, claro. No lo vuelvo a hacer. Con resaca sí, ebrio no. Completamente resaqueado, sí que se supone que es para que no afecte tu buen juicio. Pero si igual tenemos. ¿Quién tiene buen pero juicio si igual tenemos un candidato que está liderando las encuestas, que solo esa noticia baja el dólar. Si hay verdadera intención de voto por un candidato así, ¿no es mejor que esa gente, aunque sea, vaya ebria para ver si vota por otro? O mejor que chupe y no llegue. Claro. Que se mete una bomba de esas y no llegue. Y ganas bastante plata. Esa ha sido una jugada política. ¡Ganamos todos! Sí, se ha colgado. Bajó más. Sí, bueno, pero tampoco nos enteramos. Pero también, digamos, como Estado, se supone que lo que estás gastando porque una persona vote, estás gastando ¿qué? En el sticker, en un poco de tinta y en un poco de tinta para el dedo y un poco de tinta en el lapicero, ¿no? Ya. Sí. Si digamos que pones por otro lado, ¿qué pasa si la persona no vota y tiene que pagar la multa? le conviene al Estado que estés ebrio y que no vayas a, claro, a votar. Entonces creo que para eso, ahí está, creo que es psicología inversa. Pones la ley seca para que te metas la bomba con más ganas. Claro. Y no llegues y le no pagas llegues al Estado. Y pagas tu multa. Entonces ya saben. La ley seca sabe. Entonces es fácil por eso que no derogan la ley seca para que la gente igual se meta en la bomba. Porque hay más motivación de hacer algo cuando te dicen que no debes hacerlo. De hecho, para cualquier cosa. Sí. Sí, Mario sabe. Así como cuando le digo llega temprano, claro, a la entrevista. Favor. Creo que debería decirle que llegue tarde. Sí, ese es el. No me dice que no venga. No, sí. No, se lo dije por un tiempo y seguía viniendo. Debería decirle que está prohibido no, llegar temprano. Primerito. Se prohíbe de que llegue temprano y va a ser. Es una buena idea. Bueno, y justamente ya temas, digamos, de cómo afecta la política a diferentes cosas. Como decía Martín, arte y política, ¿qué tanta relación tienen? Se supone que iban a sacar la ley del mecenazgo cultural. ¿Cuento? Una palabra. No, es que... ¿Es un cuento? La verdad que yo no estoy en ese sitio, así que no podría decirte si es un cuento o no. La verdad yo creo que sí va a ser un cuento, pero sería estupendo que no lo fuera. Bueno, estupendo. Digamos, las dos cosas específicas relacionadas a arte con política en ese tiempo es, uno, esa ley del mecenazgo. Supuestamente decía que a las empresas grandes podían, se supone, donar dinero a causas culturales y les descontaban eso de impuestos. Entonces... Okay. Esa era la primera, que es supuestamente promovida por... no sé. Luciana. La Luciana. La Lucianita. Toma, sí, bueno. Sí, sí, sabe. No sé si sabe o no sabe, pero está bueno. No sabe. Y segundo, la ley, la creación del Ministerio de Cultura. Esa creo que sí es bullshit. Que se supone que eso va a poder, se supone, darle presupuesto para apoyar actividades culturales. Pero lo que estuvimos hablando la anterior vez cuando vino Miguel Barreras, ya, pero ¿quién va a determinar qué es cultura y qué no? Ese va a ser el gran... Esa era la cuestión. Esa va a ser la grande cabra. Claro, en realidad cultura envuelve a todo lo que el hombre crea. O sea, demasiadamente no, el doble es cultura. No, ¿ah? Es anticultura. Demasiadamente el doble es de contracultura. Yo diría que es anticultura. ¿Qué? Y la pregunta vendría a ser, ¿la anticultura es cultura? Es parte de la cultura. O sea, obviamente si vas contra algo es porque le reconoces ese algo. No, pero está bien eso, o sea, de qué es cultura y qué no, quién va a decidir eso. Eso es una pregunta bastante importante. Porque... Claro, ¿cómo se determina? Tongo, sus ideas. Bueno, sí, no, y estaban comentando que el ministro de cultura es un señor mayor. Sí. Entonces, probablemente es menos relacionado con las cosas que nos interesan a nosotros, a la generación de joven. Entonces fácil reconocerá pues la música clásica como cultural, criolla, cosas, temas así, pero rock, ¿qué tan fácil sería convencerlo, claro, a alguien mayor de que cierto rock al menos es cultura? Y incluso, si agarras y metes a toda la comunidad de ¿Si te gente, es cultura? Si te leches, hasta si te leches, contra antibizarro, mega negativa cultura. Así. La cultura del mundo bizarro es siete leches. Fanático número uno. Siete leches sabe. Por eso, yo seguro que hasta la misma comunidad de músicos no podría decir. O sea, si digamos que dicen, vamos a convencer al ministro de un ídolo pop de aquí de Perú que sea reconocido como cultura. A ver, digamos, Gianmarco Pedro Suárez. Entonces, yo estoy seguro que la gente va estaba pensando en algo, ¿no? Comenzaría a discutir mucho. O sea, ni siquiera entre la misma comunidad podrían decidirse cuál es. Como yo lo considero como músico, yo diría que la cuestión es que la música, cualquier tipo de música, es cultura. Exactamente. A mí hay géneros de música que yo los aborrezco. Vomito de solo escuchar esa música. Se me suelta el estómago de solo escucharla. Pero... La gasolina. Marilyn. Ya, pero... admito que es cultura. Sí. La música es cultura en todas sus expresiones y no se puede decir lo contrario. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo, bravo! Martín, al Congreso. ¡Al Congreso, al Congreso! ¿Cuánto podrás? ¿Treinta y tantos? ¿25? Yendo por edad, creo que yo podría postular al Congreso 9 años. 2000. Claro, en 9 años. Sí. Bueno, no. ¿Cuánto? 25, creo. 25. Claro, tú sabes. Entonces sí, 9. Sí, 9. 25. En 9 años. ¡9 años, voten por mí! Ya. Ya se está preparando su campaña. Entonces, el 2021 va a ser en 10, ¿verdad? Pues, ¿ya? Marca acá la Miku. Bueno, y ya sabemos los publicistas que van a hacer la oscura campaña. La campaña sucia, cochina. Justo que mencionas esto de algo de terminar, justo el 5 de abril, me parece, va a haber como una especie de mapeo donde va a venir Cultura Perú, OR, que es una organización de Lima, que va a determinar supuestamente qué organizaciones son culturales acá en Arequipa. En el Teatro Fenestro va a ser, no sé cuál será el criterio, cómo va a ser eso, exacto. Sí, obviamente tiene que estar presente, porque no, yo sí voy a ir así para enterarme, ¿no? Cómo va a ser, más o menos el criterio, cómo para va a ser. Para enterarte de cuánto tienes que bajarle a los... no sé. ¿Cuánto dinero está a hacer cultura? Ya, justamente en el tema que dijimos que realmente política, de algún modo leyes y gobierno, todo lo relacionamos realmente a corrupción, ya no podemos estar seguros. Sí. ¿Cómo saber cuáles de este tipo de cosas es seria y a quién tienes que romperle la mano, como es la expresión? ¿Cuál es seria? Porque incluso porque el problema de intentar sobornar a alguien es que se ofende si es que no, pues. Si es que no es sobornable. Es como supuestamente intentar sobornar a una policía. A un Fénix. Supuestamente dicen que no se puede. Pero de hecho hay gente que lo intenta. Sí, pues. Creo que la gente... Y de hecho, muy poca cantidad, pero seguro que hay gente que sí puede. Los menos sobornables son los que te llevan las cosas a tu carro de wonk. Siempre les he querido dar propina. O tú vas a ver, las propinas no te hace. Es como una política que tienen. Hasta la policía, creo. No, te apuesto a que no es por esto. Te apuesto que están amenazados de muerte. Por fácil, cámaras, no. Las cámaras. No puedo. Tiene un chip insertado en el cráneo. Así que explota siempre. Sí, parece. O de cámaras, ¿no? Sí, no, gracias. Mira, no. No, le acercas la moneda. No, pero acerca, le vas a meter a su bolsillo. No, comienza a tirar. Y un puntero. Si no te la metes y explota su cabeza. Sí, eso es más probable. Eso. Oye, ese sistema deberían implantarlo para la policía de tránsito. Sí, ¿no? Sería recomendable. Pero al final, entonces sí, pues sería bueno que comiencen al menos a ciertas cosas a reconocerlas como cultura y ya que comiencen a pasar. Ahí sí sería una de las primeras cosas en las que yo diría que sí, la política comienza a beneficiar las actividades del pueblo. Rodo, sí beneficia en algo que se llama la música, que se llama las elecciones y la política. ¿Escribir jingles? Sí. Eso iba a decir. En parte, mira, los que apoyan a los candidatos, Julio Andrade, por ejemplo, en los mítines, los que están en los conciertos, el ritmo del chiste. Eso ya. O solo tocar en algún mítin, algo así, ya para animar a la gente, te da plata. Sí. Harta plata. Pero eso es antes. Y la otra, por eso solamente como decíamos, claro. tema de elecciones. Claro, igual es que lo de nosotros. Por eso digo, las elecciones va a ser un domingo. La ley seca va a ser un sábado. ¿Y los músicos en qué día más trabajan? El sábado. Es fácil, enfóquense nomás en lo que ya pasó. Con Velasco ya no se permitía importar música ni traer grupos ni nada. Y casi todo se hizo en onda subterránea. Y Perú. O sea que bueno, llanta. Entonces ya saben, músicos. ¿Por qué tiene que votar? Quieren un militar de vuelta. De vuelta directa. Pues no lo había pensado así. ¿Es Martín? Marca la O. Martín quería votar. No, quería votar por ese candidato. No, estoy asustado. No, las va a fregar. Uy, vas a hacer corte militar. ¿Qué? Oye, ¿verdad? Eso sí ya lo sabía y por eso no quería que saliera. Así que, por eso. Yo no tengo problema, yo prefiero tirarme un balazo en la frente antes de ir. Tranquilamente uno puede ir. Buena edición. Un desertor. ¿El primer desertor? Sí. Bueno. Espera, otra cosa más. También la política, las elecciones, todas esas cosas sirven de alguna manera para poder criticarlas. La música, los músicos pueden criticar tales cosas que no les gusta, que les parece mal. Para eso sirve que se llama la política, la música. así como el 80% de trovadores que hablan antisistema. Ah, te refieres a eso. O sea, mejor dicho. Muy buena la idea. Muy buena. O sea, claro. Mejor dicho, la política. No mira mal bicho. Claro. O sea, generación matador. Perdida. Los errores de la política nos dan a los músicos ideas para las cuales escribir. Claro. Letras. Sí. Para protestar. Se supone que la represión gubernamental creó el movimiento anarco. Supone. Claro. Y el movimiento subte. Ahí está, cosas. Buen punto en Cartel todo caso. Santa. Sí. Ah, sácale provecho, ¿no? Sí. Comienza ahora. No voy a decir nombres, ¿sabes? Bueno, entonces vamos a pasar a una segunda pausa agradeciendo a la gente de Pacífico Motor, que te consigue todo tipo de vehículos, lo que necesites. Te pueden ahorrar hasta $5,000, tienen asesoría, les dan partes. Nos encuentran en prolongación Víctor Dira 140, al costado del Boxes, o en www.pacificomotor.com. La nueva Coca Max, bebida energizante de coca, que está muy muy buena. Está en Spa Salón de Bigotitas de Belleza. Tienen alta peluquería, arreglos de novias, 15 años, todo lo que necesiten. Los encuentran en calle Piero, la esquina con Santo Domingo, la tienda H8 en el segundo piso, al teléfono 225585. Para verte linda. Hora Films, producción que les ofrecen producción audiovisual para todo tipo de eventos. Los encuentran al 959-12-9884, con el que estamos haciendo el primer concurso de Demasiadamente el Doble. Y también Cola Escocesa, la bebida de Arequipa, la encuentran en su versión clásica, la Light y la Arequipa Dry, que todas están muy muy buenas. Vamos a pasar entonces a una siguiente canción. ¿Alguna recomendación que tengan? Escucha de 6 voltios, una generación perdida. Generación perdida puede ser. Es buena también, habla, pero habla de otra época, pues, pero igual critica así el sistema, gobierno, no sé. Entonces, 6 voltios, hace tiempo que no escucho. Ya, entonces ponla. Pasamos a generación perdida de 6 voltios. Pinta que algo no importa.